El tema de esta, la final, ¿no? La última sesión que vamos a tener hoy es la identidad en Cristo, nuestra identidad. Muchas personas quizás no saben lo que ha ocurrido en una persona que cree en Cristo. Ha habido como una operación médica, más o menos, una transformación interna, algo que ha cambiado no solamente las creencias de la persona, sino también el espíritu, la parte interna de la persona. Ha habido una transformación radical en la persona. Quizás ha ocurrido, pero no sabemos nada de la transformación, porque a veces las emociones nos dicen otras cosas, ¿no? Bueno, soy un pecador simplemente como el que no es salvo. No hay ninguna diferencia. Solo hay diferencia en la mente de Dios, pero no hay ninguna diferencia en la realidad, ¿no? Quizás pensamos eso. Pero vamos a ver hoy que hay algo que ha transformado en nuestro espíritu, que tenemos una identidad nueva. Y no es simplemente que Dios está simulando que somos nuevos, sino que es que hay una realidad que dice la Biblia que existe en cada uno de nosotros si estamos en Cristo. Las preguntas que han preocupado al hombre: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Estas preguntas nos preocupan hoy día también. En el pasado nos han preocupado y también hoy. La pregunta es, ¿a dónde vamos para las respuestas? ¿Vieron este hombre en la isla? No tiene un punto de referencia, no tiene información, no tiene un amigo para preguntar, no tiene la Biblia, no tiene ningún punto de referencia. Entonces, él está ahí solo y tiene que inventar quién es, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Inventamos identidades. ¿Se basa mi identidad en lo que otros piensan de mí? ¿Se basa mi identidad en lo que yo creo que otros piensan de mí? Que probablemente es mejor de lo que de verdad piensan, ¿no? ¿Sí? Yo creo que piensan bien de mí, pero quizás no. ¿Se basa mi identidad en quien yo mismo creo que soy? ¿O en quien Dios dice que soy? ¿En qué se basa mi identidad? Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque no los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Él conoce el interior de ti, conoce lo que hay adentro, y él es el que nos da la identidad verdadera. Su identidad verdadera es un hijo de Dios. Podemos ver en este ejemplo una jarra. Y una jarra que no tiene contenido, que no tiene algo adentro, no tiene identidad. Puede ser una jarra limpia, como hemos explicado, puede ser una jarra muy bonita, pero si no contiene nada, entonces no tiene de verdad una identidad. Pero si ponemos algo adentro, como compote de manzana, por ejemplo, entonces es una jarra de compote de manzana, ¿no? Y si tenemos a Dios adentro, no somos solamente hijos, sino que somos hijos de Dios, porque tenemos a Dios dentro de nosotros. Vemos ahí, hemos recibido un sello, ¿no? Somos sellados, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Mas, ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho. Tenemos el derecho ahora. Tenemos derechos en los Estados Unidos de América, ¿no? Muchos derechos, mucha libertad. En la Biblia dice que tú y yo tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Podemos acercarnos, hablar con Dios por qué es nuestro Padre. No es que podemos hablar con Él como si fuera nuestro Padre, sino que es de verdad nuestro Padre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Muchas personas hablan de la convicción del Espíritu Santo, ¿no? Dicen, oh, yo estoy escuchando a la convicción del Espíritu Santo y siempre me indica cuando peca y siempre me está señalando que soy pecador y que soy, ¿no? Y hacen una equivalencia entre la convicción del Espíritu Santo y el anuncio de nuestros pecados, ¿no? Pero según esto, el trabajo número uno del Espíritu no es decir, ah, has pecado, has hecho otro pecado, has hecho... No, el Espíritu está dentro de nosotros para revelar que somos hijos de Dios. Él nos da convicción de quiénes somos, ¿no? Somos hijos de Dios. Y si hay algo en nuestras vidas que no corresponde a ser un hijo de Dios, entonces dice, bueno, Andrés, ¿sabes quién eres? ¿Recuerdas que eres un hijo? Mi hijo. ¿Este comportamiento tiene que ver con ser un hijo de Dios? ¿O no es parte de la vida normal para un hijo de Dios? Sí, Señor, no es normal. Yo comprendo, estoy de acuerdo. No tiene sentido. Yo tengo vida en ti, ¿no? Entonces, puede hablar conmigo de esta manera, ¿no? Y no me acusa. Y la convicción no es una acusación, sino que afirma que somos hijos de Dios. El ataque de Satanás. ¿Qué dice Satanás sobre nuestra identidad? Soy un hombre de negocios. Es quien soy. Soy un hombre de negocios. ¿Qué pasa si pierdes tu trabajo? ¿Quién eres? Se elimina tu identidad. Soy una ama de casa, ¿no? Yo trabajo en la casa y soy, es quien soy, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando te mueras? No hay casa, ¿no? ¿Quién eres entonces? O cuando quizás cuidan a los niños y es su identidad. Soy una madre, nada más. Es mi identidad. Soy madre, nada más. ¿Qué pasa cuando crecen los niños y salen de la casa? ¿Saben que la depresión ocurre muchas veces para las mujeres cuando los niños salgan de la casa? Porque pierden su identidad, ¿no? Su identidad se basa en los hijos. Atletas, ¿no? Qué terrible esta identidad. Solo dura 10 años, 15 años, ¿no? ¿Qué pasa si me rompo la pierna? ¿No? Entonces, si se basa la identidad en lo que hacen, no hay esperanza. Médico, ¿qué pasa cuando el artritis ocurre? ¿No? No puedo operar en las personas. No, ya no soy médico, ya no tengo identidad. Abogado, ¿qué pasa cuando ya no tengo clientes? ¿No? Mi negocio ya no funciona, no tengo clientes. Modelo, otra vez, 10 años, ¿no? No hay muchos modelos muy viejos, ¿no? Arrugados, ¿no? No hay modelos así. Entonces, o podemos tener la identidad por medio del trabajo o por medio de ser un hijo de Dios. Otras identidades. Soy alcohólico. Soy anoréxico, bulímico, esquizofrénico, depresivo, maníaco. Soy un hijo adulto de un alcohólico. Soy un ladrón. ¿Qué identidades, no? A veces entran personas a People to People, ¿no? Para hablar con los consejeros aquí. Y se sientan en las sillas y anuncian, soy un alcohólico bulímico. Buenos días, soy un alcohólico bulímico y este es mi problema, ¿no? ¿Y qué se puede decir a esta persona? o eres un hijo de Dios o eres un alcohólico. O eres un hijo de Dios o eres un bulímico, ¿no? Porque no se puede ser los dos. No se puede ser. Dios no crea alcohólicos. Cuando Él te transforma en una creación nueva, ya eres hijo de Dios y no crea alcohólicos. Entonces puede ser que estás bebiendo mucho alcohol, puede ser. Pero eres un hijo de Dios que está bebiendo demasiado alcohol. Eres un hijo de Dios que come y luego tiene que vomitar, ¿no? Pero no eres bulímico, no eres anoréxico de naturaleza, no es tu identidad. Entonces, ¿cómo se puede razonar, cómo se puede aconsejar a una persona que tiene estos problemas? Se puede decir cuál es lo más natural de hacer si eres un hijo de Dios. Es si tú sabes quién eres y tú sabes que es natural, que Dios nos ha creado para comer, disfrutar de la comida, ¿no? Gustar a la comida y tener, pasarlo bien en la mesa, ¿no? Y continuar con la vida. Entonces, comer y vomitar no tiene sentido si eres un hijo de Dios. Si no, si no tienes el Espíritu de Dios, no te importa qué es el sistema que Dios creó, ¿no? Pero si eres hijo de Dios, estas cosas no son naturales. Y ha habido muchas personas que han venido a esta oficina para hablar con personas aquí que han explicado las verdades de la identidad que tenemos en Cristo, que han salido libres, libres de estos problemas, porque ya saben quiénes son y que estas actividades, este comportamiento, no está de acuerdo con su identidad. Entonces, el comportamiento o ser hijo de Dios. También, otra identidad muy atractiva para las personas que están en Cristo, ¿no? Soy un bautista, soy un metodista, católico, pentecostal, presbiteriano, soy un evangélico, ¿no? Tenemos estos nombres, estos términos, estas denominaciones y nos identificamos por medio de estos. Y entonces, ¿qué pasa? Hay divisiones en el cuerpo de Dios, hay problemas porque tú no eres de mi grupo, tú no eres de mi denominación, ¿no? Entonces, hay divisiones. Y la única identidad que de verdad tenemos es hijo de Dios. No hay bautistas en el cielo, no hay presbiterianos, solo hay hijos de Dios. Estos nombres fueron creados por el hombre, no por Dios. Usted es una nueva creación. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Quiero explicar algo. Tengo a este librito aquí y otro aquí. Y si pongo a esto adentro, ¿no? Está dentro del libro. Entonces, todo lo que yo hago con este libro también ocurre a esto. Por ejemplo, si lo meto en un fuego, ¿qué pasa? Está destruido el libro totalmente, quemado, y esto también, ¿no? Y de esa manera, tú y yo fuimos transformados totalmente. Dice, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Saben que Cristo no fue la única persona de morir en la cruz. Tú y yo morimos en Él, en la cruz. Dice Gálatas, dice Romanos 6. Dice que estuvimos en Él cuando Él fue a la cruz. Espiritualmente, de una manera de que no podemos comprender ahora, estuvimos en Cristo cuando Él se fue a la cruz. Entonces, fue a la tumba. ¿Dónde estábamos nosotros? En Él, en la tumba. Entonces, se resucitó, ocurrió la resurrección y fue finalmente al cielo y ahora está sentado en el cielo. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre nosotros. Nosotros estamos ya sentados al lado del trono de Dios en Cristo. En Cristo. ¿Sí? Entonces muchas personas piensan mucho en el hecho de que Jesús fue a la cruz, pero no recuerdan que ellos estaban dentro de él, su espíritu de pecador, la persona que eran antes, la creación vieja, estaba dentro de él, fue muerto, matado en la cruz y resucitó una nueva creación, tu espíritu nuevo en él. Entonces esto ocurre a cada persona cuando recibe a Cristo. No es solo que recibo a Cristo, pero también Cristo me recibe a mí y me transforma. Y entonces por eso podemos decir que el que está en Cristo es un espíritu con él, se dice en la Biblia. Un espíritu, estamos unidos a Cristo, estamos de acuerdo. ¿Él puede estar de acuerdo con un espíritu de pecador? No, no puede unirse con el pecado. El Espíritu Santo y el pecado no están de acuerdo. Entonces, ¿qué tiene que hacer con tu espíritu para estar unido? Tiene que cambiar tu espíritu y luego unirse. Y eso es lo que ocurrió en esta transformación por medio de la cruz, la tumba y la resurrección. Una creación nueva. Ya no somos los gusanos, ¿no? En la tierra, ¿no? Ya tenemos identidad nueva. Orrugas no somos. Ya nos hemos sido transformados. Ya somos las mariposas que tienen la liberación, que pueden volar. ¿Y cuántas de ustedes cuando miran a una mariposa, cuántas dicen, ah, mira el gusano transformado? No. Cuando ven a una mariposa dicen, ah, qué oruga tan bonita. No. Piensan que es algo diferente. Es una transformación. Hay una creación nueva. Pero ¿cuántos dicen, ah, soy un pecador, pero tengo la gracia de Dios? ¿Sí? ¿Piensan de sí mismo como pecadores todavía? ¿Se llaman a sí mismos como pecadores? ¿O saben que ha habido una transformación y su identidad ya no es pecador? Sí tenemos la gracia, sí tenemos el perdón, pero el perdón no cambia la identidad. Hay que haber un cambio en el espíritu para tener una identidad nueva. Y cuando yo me entero de esta operación médica, de esta transformación, tengo la base para una identidad nueva. Cristo está en usted. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Hoy día pueden ir a Israel y pueden escuchar a los niños andando por la calle y llorando a veces, ¿no? Exclamando, Abba, Abba, Abba. Están hablando a sus padres de una manera muy informal, ¿no? Pero hoy día a veces tenemos la idea de que tenemos que ser muy formal, ¿no? Cuando hablamos con el Señor, cuando hablamos con nuestro Padre. Pero el Espíritu nos enseña a hablarle como Padre. Él es nuestro Padre. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Recuerdan la idea de que algunos dicen que se puede salvar en un momento y tener el Espíritu luego? ¿No? Hay esta creencia, esta doctrina. Algunos enseñan que uno llega a la salvación, comprende el mensaje, es salvo, pero luego recibe el Espíritu. No es posible. Dice aquí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Sí? Entonces hay dos opciones. Es salvo, es de Cristo con el Espíritu, o no es salvo, no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Hay dos grupos y no hay algo progresivo en eso. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención. Somos parte de algo más grande que nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo, un pueblo de Dios. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Estamos hablando del bautismo aquí, pero no estamos hablando de agua en este versículo. Estamos hablando de un bautismo en el Espíritu, en Cristo. ¿Recuerdan? ¿Sí? Y tiene que ver con nuestra transformación. Fuimos bautizados por un solo Espíritu, ya seamos judíos o gentiles, bautistas, presbiterianos, alcohólicos, ¿no? Etcétera, etcétera, las otras identidades, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, ¿no? Mi ojo no tiene la misma función que mi pierna, mi pie no tiene la misma función que mi nariz, ¿no? Hay muchos miembros y muchas funciones. No podemos ser todos los mismos, ¿no? Y no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Qué identidad? Saben que no solo tenemos una identidad en relación con el Señor, sino que cada uno de nosotros aquí tiene una identidad que está relacionada el uno con el otro. Somos el cuerpo de Dios aquí mismo. Usted tiene una herencia nueva. Ya he hablado un poco de la herencia, ¿no? Que voy a tener, espero, ¿no? Cuando se mueran mis padres. Tienen algo para mi hermano, para mi hermana, pero lo recibo cuando se mueran. Y cuando se murió Cristo, recibimos una herencia. ¿Qué? Parte de la herencia fue que hemos sido convertidos de las tinieblas a la luz. Para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Hay doctrinas que enseñan que hay un poco de luz y un poco de oscuridad, ¿no? Y cuando pecamos, estamos ya acercándonos a la oscuridad. Pero la verdad es que todos estamos en la luz ahora. Y si vamos a pecar, tenemos que pecar en la luz. Y no es bien divertido, no es muy divertido pecar en la luz, ¿no? Los bares, cuando vamos a los bares, hay mucha luz. Los bares, no. ¿Por qué? Porque es más divertido pecar en la oscuridad, ¿sí? ¿Sí? Porque no se ve. Pero estamos en la luz, ¿no? Sabemos la verdad. Y como sabemos la verdad, no es tan divertido pecar. No, porque sabemos que ya existe otra manera mejor de vivir. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Qué lógico, ¿no? Son luz, vivan como luz. Si no sabes que eres luz, no vas a vivir como luz. Usted es un coheredero con Cristo. Un coheredero con Cristo. Si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ciudadano. Otra parte de tu identidad. Ciudadano del cielo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, lo que ocurre en este mundo, hay muchas tragedias en este mundo, hay muchos problemas en el mundo físico, en el mundo de nuestros amigos, hay muchas confrontaciones, problemas, etcétera, etcétera. Pero este mundo no es nuestra casa, ¿no? Y por eso podemos tener una actitud diferente. Si me muero, mejor. Si no, tengo a Cristo. Él es mi vida. Y si me muero, lo puedo ver, ¿no? Cara a cara. Mejor. Usted ha sido revestido de Cristo. Este para mí es un pensamiento muy profundo. Saben que cada día nos levantamos y nos vestimos, ¿no? Ponemos la chaqueta, los pantalones, todo, ¿no? Cada día, es normal. Pero lo que está diciendo aquí es que hemos sido revestidos de Cristo. Así que cada día cuando me levanto, yo puedo pensar que no solo soy yo que va a entrar en mi vida hoy. Tengo a Cristo, no solo dentro de mí, sino que también tengo a Él, como me he revestido, ¿no? Con Él. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, otra vez, puestos en Cristo, se han revestido de Él. Está escondido en Cristo. Ustedes quieren la seguridad, ¿no? Como yo, queremos la seguridad. Queremos saber que no se puede perder nada, ¿no? Seguridad total. Ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Piensen en esto, ¿no? ¿Qué tan seguro es Cristo? Su vida, su salvación, su vida eterna, ¿no? Él tiene seguridad total. Y ustedes están escondidos con Cristo. La misma seguridad con Cristo en Dios, ¿no? ¡Qué bien! Es como poner un sobre, una sobre, en otra sobre y en otra sobre, ¿no? Cristo está dentro de nosotros y estamos con Cristo dentro de Dios, protegidos. Cristo, que es la vida de ustedes, Cristo es nuestra vida, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Si Cristo es su vida, ¿a quién necesita conocer usted para conocerse a sí mismo? ¿A quién se necesita conocer? A Cristo, ¿no? Porque ya estamos unidos a Él. Las características de Cristo, Él nos ha dado su vida, ¿no? Si queremos conocernos a nosotros mismos, tenemos que empezar a conocer a Él mejor. Usted está totalmente identificado con Cristo. Un sacerdote, Cristo, fue santo, puro, apartado de pecadores, exaltado, muy diferente de los otros sacerdotes. No tenía que ofrecer sacrificios día tras día tras día. ¿Por qué? Porque Él ofreció un solo sacrificio, ¿no? Una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley designa sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, Jesús, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Entonces, ¿qué significa este versículo con la identidad que tenemos? Hemos descrito a Cristo aquí, ¿no? En el versículo. Irreprochable, intachable, puro, apartado de pecadores. ¿Qué significa esto para nosotros? El tema de esta charla, ¿no? Es la identidad en Cristo. ¿Qué tiene que ver, no? Pues dice, Jesucristo es santo. Hebreos 10 dice, y en virtud de esa voluntad somos tú y yo santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Él es santo, nosotros ahora somos santificados. Hay un paralelo, ¿no? Allí. Irreprochable, sin mancha. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Estoy cómodo con eso? Decir, yo soy tan santo como Cristo. Yo soy tan irreprochable como Cristo. Pues este es parte del regalo que tenemos en Él. Puro, limpio, sabemos que Cristo es puro, limpio. Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Somos limpios, apartados de los pecadores. Algunos tratan de apartarse por medio de la ropa, por medio del comportamiento, por medio de la asistencia a un grupo religioso. Tratan de separarse del mundo. Yo quiero ser diferente, yo quiero ser sagrado, yo quiero ser santo, yo quiero ser estar apartado del mundo, ¿no? Yo no quiero ser pecador. Y tratan por métodos humanos. Pero ¿qué dice? Y eso eran algunos, eran pecadores, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu. ¿Quién nos separa del mundo? El Espíritu nos separa. El Espíritu nos aparta. Es su trabajo, no es nuestro trabajo. Y también se puede ver la palabra santificados ahí. ¿Qué significa santificar? Significa designar algo por un propósito específico, apartado de otros instrumentos, ¿no? Por ejemplo, este libro tiene una función, sirve para dar información, para leer, ¿no? Tiene una función específica. Este libro es algo santificado, ¿no? Tiene un propósito específico, apartado de todos los otros instrumentos en el mundo, ¿no? Y de la misma manera somos santificados ahora, separados de los pecadores, exactamente como Jesús está apartado. Exaltado sobre los cielos. Bueno, Jesús está ahora en los cielos, ¿no? Exaltado, pero yo estoy identificado con Él. ¿Cómo? Pues dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Fenomenal, ¿no? Este mensaje. Es imposible para mí comprender. ¿Cómo puedo estar aquí en el mundo físico y al mismo tiempo estar en unión con Cristo en las regiones celestiales? Pero dice la Biblia que es la verdad y la tengo que creer. Perfecto para siempre. ¿Soy perfecto? Estas palabras no salen de mi boca fácilmente, ¿no? Ni de la boca de mi esposa, ¿no? Sobre mí. No. Perfecto para siempre. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Sí? Allí hay algo progresivo, está santificando, pero está hablando del comportamiento allí, del alma, no del espíritu, ¿no? Ya hemos sido santificados, separados, pero somos perfectos, según este versículo, perfectos. La aplicación, ¿hay perfeccionistas aquí? ¿No? Personas que quieren ser perfectos, que cuando no lo hago bien, ¿no? Me siento mal, ¿no? Tengo que tener todo organizado, todo perfecto para sentir bien, ¿no? Perfeccionistas. Bueno, si empezamos poco a poco a aprender sobre la perfección que tenemos en Cristo, no tenemos que tener todo alrededor de nosotros perfecto, ¿no? Puede haber caos en nuestras vidas, pero podemos saber al mismo tiempo que somos perfectos en Él. Como un hijo de Dios, camine en el amor perfecto de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Entonces, cuando yo recibo un pensamiento de miedo, ¿puede venir de Dios? ¿Puede ser un pensamiento de Dios? Dios no me ha dado un espíritu de miedo y nunca me hace pensar en pensamientos de miedo. En el amor no hay temor, no hay temor ninguno, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Este versículo aplica a muchísimas doctrinas que hemos creado como hombres, ¿no? Para poner el temor en el hombre, para mejorar su comportamiento. Pues no quiero acusaciones, no quiero condenación, no quiero la película de mis pecados en frente de todos mis amigos y enemigos y otros, ¿no? Hijos de Dios en el cielo cuando llegue, ¿no? Tenemos esta doctrina, pues, ¿qué crea? Crea el temor y no sabemos el amor de Dios, ¿no? Porque el amor de Dios siempre echa fuera el temor. Ya no hay película, ya no hay condenación. Preséntense a Cristo con una actitud de dependencia total en Él. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, ¿qué va a cambiar el comportamiento? El cambio de la mente, los pensamientos, ¿no? Poco a poco, mientras el Señor nos enseña cómo vivir por la gracia, se cambia el comportamiento. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, dice aquí, uno que tiene que ofrecer, debe ofrecer su cuerpo a Dios. Ya hemos ofrecido el espíritu a Dios. Dios tiene posesión de nuestros espíritus. Está ahí, vive ahí. Pero cada día cuando me levanto, yo puedo pensar, tengo este instrumento, tengo mi cuerpo, tengo a mis manos, ¿no? A mi cerebro, tengo a todo el cuerpo para o servir a Dios o a servir al mundo o a servirme a mí, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Si ofrecemos nuestros cuerpos a Él, Él puede vivir por medio de nosotros. No es que voy a servirle en mi esfuerzo, sino que voy a ofrecerme, ¿no? No es que me dedico, ¿no?, a servirle, sino que le ofrezco mi vida y Él se dedica a vivir en mí, ¿no? Vamos a orar. Padre, qué divertido ha sido estar con hermanos en Cristo para conocerles mejor, para hablar de tu palabra, para ser enseñado por el Espíritu Santo sobre la gracia que tenemos, la identidad nueva que tenemos en Cristo, y cómo podemos de verdad pasarlo bien en la vida cristiana, conociéndote a ti mejor y dependiendo en ti más y más. Gracias por el amor perfecto que nunca nos da miedo. Gracias que nunca nos dejas, que nunca sales de nosotros y que podemos depender siempre en ti. Gracias que la verdad nos libera y no nos pone en una cárcel, no nos pone bajo la ley, sino que nos da liberación y la habilidad de estar contento de verdad. En el nombre de Jesús. Amén.